noches, bienvenidos y bienvenidas al capítulo 13-13 de Misterio Gozoso, siendo sábado 4 de julio, día de estreno. Estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Pueden seguir la programación a través del sitio, de las redes sociales Radio Leufú y también Misterio Gozoso para enterarse de las cosas que suceden no solo en la radio, sino también panorama en general de la ciudad y de otras ciudades también. Les doy una gran bienvenida, espero que hayan disfrutado el capítulo anterior con el que estuve acompañada. Ahora estoy haciendo el programa sola, pero aquí en el estudio también está el Rodrigo, Chachi y Robin, que está por ahí viendo cosas en internet. Voy a partir de inmediato con un primer bloque que he llamado el bloque postmoderno y tiene puras cumbias de los 2000. Vamos a partir con Meridian Brothers, con Niebla Morada, un homenaje a Jimi Hendrix. Este tema es del 2013, luego pasa Tropical Forever con Lomenea y después Pánico con el Combo Corazón y Los Pirañas con Monstruo Prometedor. Empieza la fiesta en Misterio Gozoso. Oh, curvas perfectas y su caminar que abre pistas no más o pasar. Sus catrines le ofrecen gran comodidad, su cariño le quieren comprar. Sin embargo, ella vive no más pa' bailar, pa' que todos la puedan mirar. Todos la vieron llegar, nadie la puede ignorar. Es la chica más preciosa del lugar. No menea, menea, chapocho. La chamaca nunca para de bailar. No menea, menea, chapocho. La chamaca no se cansa de bailar. Y arriba las mujeres. Mantienen vivo fue el deseo, no hay. Estamos de regreso del primer bloque de Misterio Gozoso. Lo que pasó era Meridian Brothers de Colombia, luego Tropical Forever de México, dúo mexicano que realiza reversiones de música de clásico, o sea, de reversiones tropicales de temas conocidos en general en inglés. Luego pasó Pánico con el Combo Corazón del disco Telepathic Sonora que hicieron en el 2001, que también antes habíamos escuchado en otro programa algo de este mismo disco, que es como el más en el que experimentaron con otras cosas, aparte del punk y el rock. Y luego pasaron Los Pirañas con Monstruo Prometedor, que ellos se autodenominan Tropical Noise, desde Colombia también. El programa de hoy está dedicado a todos los fieles auditores del programa y que disfrutan bailando de la compañía de Radio Leufú. Les recuerdo que pueden seguir la programación a través de la página www.radioleufú.cl o a través de las redes sociales también, seguirnos en Radio Leufú y Misterio Gozoso para que envíen sus saludos y pidan canciones y lo que quieran. Vamos a pasar, voy a ir enseguida al siguiente bloque, el segundo. Puras cumbias viejitas pero sabrosas. Primero va a pasar, a propósito del programa anterior que estuvo dedicado al ska y al dub y al rocksteady y al reggae, al calipso y todos los ritmos de a todos esos ritmos, va a pasar Toño Quirasco, que él es un músico mexicano. Este es un tema que se llama Jala la Cuerda, Monkey Man, que el mismo, el clásico Monkey Man. Este señor fue uno de los como pioneros en el estilo de tocar ska en México. De hecho, él y su banda alcanzó a grabar dos discos durante los 60 y fueron como los primeros discos de ska de México. Luego a Miquel Laure, también mexicano, Miquel Laure Rubio, que también había hablado de él antes en otro programa, que partió también haciendo rock and roll y luego se dio un giro hacia la música más tropical y por lo que le denominaron el rey del trópico. Luego Pepe Villa, también de México, con la canción Eres como una paloma. Y después los Beta 5 de Colombia con La Mosca y el Mosquito. Que lo disfruten, esto es Misterio Gozoso. Pero tú has de saber que para conquistar de la cuerda tendrás que jalar. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Tu enamorada estás, no lo puedes negar. Tú no lo quieres confesar. Pero tú has de saber que para conquistar de la cuerda tendrás que jalar. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Pa' que pueda bajar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Jala de la cuerda pa' que pueda bajar. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Está bien, está bien. Piensa que conmigo tú feliz serás. Ay, ay, ay.

rescataron del pasado al gorila de King Kong. Un chango peludo enamorado que una rubia lo bailó. Pero lo que a mí no me ha gustado, ni a la gente le gustó, fue que al pobre chango lo mataron, muchos tiros le pegaron y así terminó King Kong. Fue que al pobre chango lo mataron, muchos tiros le pegaron y así terminó King Kong. Miedo con el exorcista, pánico con tiburón, pero me sacó de onda la tragedia de King Kong. Miedo con el exorcista, pánico con tiburón, pero me sacó de onda la tragedia de King Kong. Con el exorcista, pánico con tiburón, pero me sacó de onda la tragedia de King Kong. Miedo con el exorcista, pánico con tiburón, pero me sacó de onda la tragedia de King Kong. Estén disfrutando de este programa número 13, Misterio Gozoso, cada vez más adolescente. Estamos saliendo a través de radioleufu.cl. Quiero saludar a todos los que están en sintonía del programa, a los que están sintonizando recién, a los que están escuchando el podcast, a los que están cocinando, a todo el mundo. Dije que era sábado 4 de julio, pero quizás no. Y bueno, seguimos con la programación. Acaba de pasar un bloque de cumbias viejas, pero sabrosonas. Ahora vamos a pasar, voy a hacer un tercer bloque, que son también como infaltables de los grandes eventos festivos, como matrimonios, bautizos y ese tipo de cosas que le gusta celebrar a la gente. Entonces vamos a escuchar primero la Sonora Malecón, luego Pastor López, Gilda, los Viking 5 y los Yes Yes. Esto es Misterio Gozoso.

no quiere aceptar. Por más que yo le insisto, no quiere ya bailar. Sírvase algunos tragos, cuñado, por favor, que su hermana es muy buena y yo quiero ser su amor. Sírvase algunos tragos, cuñado, por favor, que su hermana es muy buena y quiero ser su amor. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas que tiene, cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué lindas piernas que tiene, cuñado. el amor a mí ha llegado y me siento ilusionado porque a mi puerta ha tocado para llenarme de dicha. Hoy me encuentro enamorado porque tú estás a mi lado, como un sueño a mí has llegado para darme la alegría. Y ahora feliz yo me encuentro, contigo alegre me siento, con tus bellos sentimientos, ya eres dueña de mis besos, eres mi luz y mi cielo, amorcito yo te quiero, es que tú eres mi lucero, la causa de mis desvelos. He llegado hoy, el amor, enamorado estoy, el amor, por ti cantando voy, el amor, emocionado estoy. Y de vuelta en Misterio Gozoso, acaba de pasar un bloque de infaltables de grandes eventos. Le quiero dedicar, quiero saludar ahora a René Arregada, mi gran amigo de universidad y de la vida. Espero que lo estés pasando súper bien y que te gusten estas canciones. Yo sé que sí, porque eres muy bueno para bailar, René. Y también te voy a dedicar este siguiente bloque, porque además sé que eres muy futbolero y casualmente es pura música de Argentina, pero no sé, es como lo más futbolero que se me ocurrió incluir. Va a pasar Damas Gratis, El Rata con Viero, Hierba Brava y Bonus Track de Supermercados. La primera canción es Pecho Frío, luego mi Media Naranja, que está dedicada a la pelota de fútbol, y La Cumbia de los Trapos. Esto es Misterio Gozoso, especialmente para René, este bloque. Para vos, Pecho Frío, no sabes de mí, hay que compartir. Ya no sos el mismo, vos no existís. Era mi compañero de salir a ganar. No sé qué pasó. Y ahora va para atrás. No me la conté que fue por una mina. No me la conté que fue por un amor. Que tu pecho se enfrió. Que ahora ya no soy ladrón. No me la conté que fue por una mina. No me la conté que fue por un amor. Que tu pecho se enfrió. Que ahora ya no soy ladrón. Ahora soy un traidor, pedazo de buchón. Para vos, zapatín, a querer. Salir a ganar, no sé qué pasó. llevo a todas partes, esté con quien esté. Y jamás te cambiaré. En el tablón. amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, a mis amigos voy festejando un triunfo más. Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Zapatillo. A través de radiolufu.cl, lo que acaba de pasar es un bloque de villeras especialmente futboleras dedicada a René Arriagada. Me faltó poner la cumbia del Conce, la del León de Collado. Y quiero enviar ahora nuevamente saludos a los que están en sintonía de la radio, los que están sintonizando recién, escuchando podcast o a la hora que sea que estén escuchando el programa. Antes de presentar el último bloque y despedirme, quiero hablar, o sea, quiero recomendar dos panoramas. Uno es la obra La Luna de Teatro La Concepción, que se está presentando jueves, viernes y sábado durante todo julio en el Sindicato de Banistas y Carpinteros, aquí muy cerquita en Aníbal Pinto, llegando a Ejército. Es probablemente el trabajo más experimental de esta compañía, que ya tiene un montón de obra en el cuerpo. La recomiendo de todas maneras. Y también recomendar la Feria Creo en Conce, que parte el viernes 10 y que va a estar durante todo el fin de semana con una gran selección de trabajo y creaciones hecha a mano, manufactura local, 100% local. Entonces, ahora me voy a despedir con un bloque que espero que disfruten y que bailen y que lo pasen muy bien. Y me despido hasta el próximo programa. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden revisar las redes sociales. Estamos saliendo de Radio Leufu. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pásenlo muy bien. Que estén bien. Nos vemos. Chau, chau, chau. Me provocas calor en la piel. Quisiera ser tu bombón, cariño. Eso me gusta. Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca. Y sé que a ti te gustaría. Como me miras, me provocas. Y suavemente le daría. Hacia abajo y hacia arriba. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Rico y suavecito. Así como me gusta. Siento el fuego de tu seducción. Quisiera hacerte el amor. Qué rico, eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo y sube la temperatura. Y te mueves despacito. Suavemente le daría. Hacia abajo, suavecito. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Como me gusta. Rico, suave. Rico y suavecito. Así como me gusta.

y se agacha, viento popa su cintura, ella mueve algo padre, lo que sea, se menea, baja y sube, como quiera, esa jeva, ay, con tanto remereo me va a matar. Sano tu mirao, sano tu mirao, con tanto swing y gracia. Sano tu mirao, sano tu mirao, esa mujer. Sano tu mirao, con tanto swing y gracia. Sano tu mirao, con todo lo que tiene, ella lo come, tiene, con ella sigo vacilando y gozando, sí, con todo lo que tiene, ella, con ella sigo vacilando así. Guanapangula, Chimpayé, Guanapangula, Mangayé, Guanapangula, Mengayé, Guanapangula, Mensayé, Guanapangula, Mimpayé, Guanapangula, Poayé, Guanapangula, Itrabá, Guanapangula, Yoyeyé, Guanapangula, Poayé, Guanapangula, Pulupi, Guanapangula, Chimpayé, Guanapangula, Guanapangula, Guanapangula, Guanapangula, Guanapangula, Guanapangula, Guanapangula,